Hola chicos, aquí está la tía Lorena y vengo a contarles una hermosa historia que se llama Una promesa cumplida. Nuestro versículo para memorizar dice así: Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos. Y se encuentra en Apocalipsis 1:7. Hoy recordamos que Jesús nos ama tanto que desea que vivamos con Él para siempre. Dime, ¿has pensado alguna vez cómo será cuando Jesús venga por nosotros a llevarnos al cielo? Vamos a dar una mirada al futuro. Va a pasar de la siguiente manera. Cuando Jesús venga otra vez, vendrá en una nube y todos podrán verlo. Sobre la nube habrá un brillante y colorido arco iris, como jamás nadie ha visto, y abajo de la nube como llamas de fuego. Jesús viene rodeado de más ángeles de los que podemos contar, tal vez más de un millón. ¿Sabes cuánto es un millón? Se escribe así: 1.000.000. ¿Ves? Son muchos ceros, ¿no te parece? Pero hay más ángeles con Jesús que ceros en un millón. Solo Jesús sabe cuántos ángeles hay. Jesús viste un manto blanco y brillante con las palabras Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando murió en la cruz, Jesús tenía puesta una corona de espinas. Ahora lleva una brillante y luminosa corona, pero esa corona no es tan brillante como su rostro. Su rostro es más brillante que el sol al mediodía. Estás tan feliz de verlo que tu cara se ilumina también. Cada oído escucha a Jesús. Cuando proclama, «He aquí, vengo», se oye como el trueno más estruendoso que jamás hayas escuchado y que te hace estremecer. Su voz llega a la tierra y despierta a los muertos. Sigue un fuerte sonido de trompeta. Entonces escuchas la voz de un millón de ángeles cantando himnos de alabanza. Al acercarse la nube, tiembla toda la tierra. Los relámpagos iluminan el cielo y rugen los truenos. Jesús les dice a los muertos, «¡Despiértense! ¡Levántense!». Y todos los hijos de Dios que han muerto resucitan y entonan alabanzas a Jesús. Adán se levanta, Rahab se levanta, Daniel también se levanta, Pedro, María Magdalena. Todos son ahora perfectos al levantarse de la tumba, porque Jesús los transforma en un instante. Vienen los ángeles a encontrarse con ellos y también con aquellos de nosotros que estemos vivos. Los ángeles nos ayudan a encontrar a nuestros familiares. Traen los bebés a sus mamás y reúnen a los padres con sus hijos. Reúnen también a los amigos. Luego se llevan a cada uno a la nube. Cuando todos están juntos, parece que salieran alas a los lados de la nube y ruedas por debajo. Es una nube de ángeles. Las alas y las ruedas claman «Santo, Santo, Santo» al dirigirse hacia el cielo. Y los ángeles también cantan «Santo, Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso». Y todas las personas que van en la nube gritan «Aleluya» y la nube avanza hacia la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. La segunda venida de Jesús será un acontecimiento brillante, luminoso, ruidoso y alegre. Será como un desfile, una gran reunión familiar y una gran fiesta, todo junto. Yo deseo estar presente, ¿y tú? This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.